Muy bienvenidos amigos oyentes de la 94.5. Damos gracias a Dios porque hoy una vez más podemos llegar a todos ustedes con el mensaje de la palabra de Dios en este programa Respuesta Bíblica, en donde queremos responder a las preguntas que tienen nuestros oyentes en base a la Biblia. Así que si usted tiene una pregunta, algo que no entiende de la Biblia, puede enviar su mensaje. Después vamos a dar los números para todos aquellos que quieran hoy enviar sus mensajes. Tenemos algunos que han quedado del programa anterior. Vamos a empezar después leyendo esos mensajes, después de compartir una reflexión. Vamos a orar en esta primera parte del programa. Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a ti para pedir tu guía y dirección en este programa. Pedimos que todo lo que hoy hablemos sea para provecho espiritual de todos los que escuchan en diferentes lugares. Pedimos por cada uno de nuestros oyentes y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La reflexión de la buena semilla dice, Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Título de la reflexión, solo con mis cargas. ¿Quién se preocupa realmente por ese estudiante que pierde los exámenes, por ese empresario que está en quiebra, por ese padre de familia que sufrió un accidente, por esas víctimas de guerras fratricidas interminables? Cada día escuchamos noticias de ese tipo. Ocupan nuestra mente un tiempo, pero luego las olvidamos. ¿Cómo ponernos realmente en el lugar de los otros? Además, todos tenemos nuestras preocupaciones. La Biblia nos cuenta la desesperación de un hombre. No hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Salmo, capítulo 142, versículo 4. Nadie, no. Hay una excepción, Dios mismo, nuestro Creador, Señor del cielo y de la tierra, se interesa por cada uno de nosotros. Él es el que da la vida, el aliento y todas las cosas. Lea Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 28. Jesús señaló cuánto valor tiene para Él la vida de cada uno de nosotros. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas, capítulo 12, versículo 7. Quizás hasta ahora usted ha ignorado su existencia, pero se ha beneficiado igualmente de sus cuidados diarios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Mateo, capítulo 5, versículo 45. Dios incluso vino a esta tierra en persona a través de su Hijo Jesús. Dios el Hijo se acercó a los seres humanos, quienes pudieron verlo, escucharlo, tocarlo. Jesús fue crucificado para que el hombre pudiese acercarse a Dios, pero luego resucitó. Antes de dejar a los suyos, les dijo, como dice a cada creyente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Bueno, por un lado Jesús dijo que Él no vino a traer paz, Él vino a traer división. Pero por otro lado, Él dice que Él da la paz, no la paz que ofrece este mundo. Es una paz que Él da a todos aquellos que dependen de Él. ¿Acaso se contradice la Biblia? No. Cuando Jesús dijo que Él no vino a traer paz en este mundo, se estaba refiriendo a los cristianos nuevos que en un seno familiar de repente abrazan el Evangelio. Y eso trae una división dentro de una familia. Cuando alguien, cuando una familia que no es cristiana, uno de los miembros de esa familia se convierte a Cristo, ahí es que empiezan los problemas. En muchos casos es así. Y en ese sentido Jesús dice que Él no vino a traer paz, sino espada. Vino a traer división. Pero por otro lado Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz que no puede ofrecer este mundo, solo Jesucristo puede dar. De hecho, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Todo cristiano verdadero, todo hijo de Dios que en el día a día busca al Señor, él o ella pueden experimentar esa paz que el Señor ofrece. La paz que ofrece este mundo es una paz falsa, es una paz muy pasajera. La gente que se divierte, la gente que se revuelca en el pecado, aparentemente ellos consiguen lo que quieren, sin embargo es algo tan pasajero. La paz que el Señor ofrece, como dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere que nosotros recurramos a Él para que Él pueda darnos esa paz. Dice en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración es muy importante para que nosotros podamos tener esa paz. En esta primera parte de la reflexión que hemos escuchado, dice, ¿quién se preocupa realmente por ese estudiante que pierde los exámenes? Y si es que nos hacemos esa pregunta, podríamos decir que realmente nadie puede preocuparse tanto por los problemas de otro porque cada persona tiene sus propios problemas. Cada familia tiene sus propios problemas. Y si alguien no pasa un examen, o si un empresario está en quiebra, o alguien sufre un accidente, o como las noticias que vemos, niños desamparados, víctimas de las guerras, víctimas de tantos problemas sociales que hoy día aquí y allá están sucediendo, ¿quién se preocupa realmente de esas personas? En realidad, nadie puede tanto preocuparse o se preocupa hasta cierto punto, pero poco o nada pueden hacer, ya que cada uno tiene sus propios problemas. Solo el Señor puede interesarse en cada uno de nosotros, en cada persona de este mundo, y es por eso que a Él tenemos que recurrir en medio de nuestros problemas. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Esa es una demostración de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas que están cada día recibiendo esa bendición del sol o en algunos casos la lluvia? Muchas de esas personas no quieren saber nada del Señor. Pero igual Dios, por su gracia, como dice la Biblia, hace salir el sol sobre malos y buenos. La gracia es un regalo inmerecido, algo que el hombre no se merece, pero el Señor igual, en su amor y su misericordia, demuestra su gracia. ¿Cuál es la mayor manifestación de la gracia de Dios? Es cuando Cristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo fue crucificado para que el hombre pueda acercarse a Dios. Luego Él resucitó y esa es la mayor demostración de la gracia de Dios. Dios está interesado, amigo oyente, en su salvación. Dios está interesado en que su alma se salve y vaya al cielo después de la muerte. Para Dios no hay nada imposible. Si usted tiene problemas económicos, problemas familiares, problemas sentimentales o cualquier tipo de problema, para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede solucionar su problema, pero lo que el Señor quiere que usted solucione es el problema del pecado, porque es el pecado lo que le está llevando al infierno. Dios está interesado en primer lugar en su salvación. Dios quiere que usted se salve. Mucha gente hoy día recurre a Dios solamente para solucionar sus problemas económicos o de otro tipo. Gente que va a las iglesias solamente porque se quiere sanar, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere recibirle a Cristo como Salvador, y es por eso que el Señor le está llamando a usted, amigo oyente, para que pueda dar ese paso de recibir a Cristo como Salvador, arrepentido de todos sus pecados, y ahí usted va a solucionar el problema más grande que hay en este mundo. Y después, claro, que una vez que usted se convierta en hijo de Dios, ahí sí usted puede pedir al Señor lo que necesita y también puede pedir esa paz que el Señor le va a dar gratuitamente si usted confía en Él, como dice la palabra de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, ya que Él tiene cuidado de nosotros. Un cordial saludo una vez más para todos los que escuchan y ven este programa, aquellos que nos están viendo también por medio del canal 20. Saludos para todos ustedes y aquellos que escuchan la retransmisión de esta programación en diferentes lugares a través de otras radios. Saludos para todos ustedes también. Bueno, ahora sí podemos dar los números para aquellos que quieran enviar sus mensajes. 0183-2083-53 y el 0971-656297. 0983-2083-53 y al 0971-656297. Quedaron algunos mensajes. Vamos a empezar leyendo esos mensajes para ya después ir leyendo los demás que llegan. Bendiciones, hermanos. En sintonía con ustedes como siempre. Emilia, desde Ciudad del Este. Saludos para Emilia, desde Ciudad del Este, que había enviado este mensaje. Y a todos los que escuchan la 103.9, un cordial saludo desde aquí, desde Concepción. Ahora tenemos un audio para reproducir, que nos ha enviado Reinaldo, de Ciudad del Este. Sí, vamos a ver, tratar de reproducir el audio que nos había enviado Reinaldo de Ciudad del Este. Maite y pan de pujaré, hermano Mixia, si Maite y habíamos más niño para ver y en de endujar la escuela, pero para contestar pujares o en toda esta picha escuela. Si hermano, a cuase, vamos a poner un seo, donde ese corazón muy teste y cuase. A la Jesucristo no iba a oír, tú quieres ir más, oye, pues un güey, y voy a llevar a Japón, güey, tú a ningún jade, no iba a oír, y quieres. Ah, pero un peón, güey, a ti con esa caja esjera, pero hay que hacer, hermano, güey, a que huye, y hay de más que huye, y hay de Jesucristo. Pero hay que huye, voy en la eternidad, y tú quieres, y tú a Japón, güey, y voy a llevar a Japón, y me voy a oír, y quieres. Pero un peón, güey, esa esjera, esperan, está poniendo seminarios, hermano, mi hija. A huye, mantener esa amiga, tu pan, está pendiendo basaja, todo puma, para vender mi esposa, amigo. Bueno, Jesucristo en más de una ocasión había dicho que así como en el Antiguo Testamento el Señor se identificaba como el Yo Soy, Él es el Yo Soy en el Nuevo Testamento. O sea, si leemos en el Antiguo Testamento cómo era el nombre del Señor, ¿qué le había dicho a Moisés el Señor? Yo Soy me ha enviado a vosotros. Cuando quería saber Moisés el nombre del Señor, así le dijo. Por eso lo que podemos concluir es que Jesucristo tenía ese mismo nombre antes de venir a este mundo, porque en el Nuevo Testamento Él dice que Él es el Yo Soy. Ahí en Éxodo podemos leer primero en el Antiguo Testamento que dice Éxodo capítulo 3, versículos 3. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 15. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Sí, aquí aparecen dos palabras con las que el Señor se había identificado: Yo soy, y también aparece la palabra Jehová. Dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, dice. Con él se me recordará por todos los siglos. Sin embargo, debemos aclarar lo siguiente, que ese nombre, Yo Soy o Jehová, ya está traducido. O sea, originalmente cuando el Señor había hablado a Moisés, no le estaba diciendo Jehová, porque eso ya es una forma latinizada de mencionar el nombre de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él decía que él era el yo soy. Por eso justamente le querían apedrear, porque el yo soy era un nombre que solo le correspondía a Dios el Padre. Pero Jesucristo decía que él era el yo soy. Y con eso estamos confirmando que realmente Jesucristo es Dios. Porque ¿cómo es posible que leyendo en Éxodo 3 nos encontramos con que Dios dice que él es yo soy, que ese es su nombre? Y en el Nuevo Testamento, si leemos en Juan capítulo 8, vemos que el Señor Jesucristo también usa el mismo título, que solo le corresponde a Dios. Y por eso la conclusión es que así como el Padre es Dios, Jesucristo también es Dios. Es lo que dice ahí en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Sí, aquí dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo estaba hablando. Así que antes de que él venga a este mundo, él era yo soy. Ese era su nombre, siempre el mismo nombre que usaba Dios el Padre. Y después, ya cuando nació, vemos que la Biblia menciona varios nombres que tenía Jesús. Por ejemplo, ahí en Mateo 1 se menciona que él es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y también el nombre era Jesús, que significa el que salva o salvador. Allá en Isaías también podemos leer que dice Isaías capítulo 9 con respecto a los nombres del Mesías. Ese versículo también es muy importante leer, porque ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos otros nombres del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos también son nombres del Señor Jesucristo antes y después de que Él haya venido a este mundo. Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Todos estos son nombres acerca del Mesías. Y yo creo que con estos versículos es más que suficiente para entender que realmente Jesús es Dios. Y ahí en el guaraní, ¿puedes leer ahí Juan capítulo 8, ese que leímos? Sí. Jesús e Ishubekura, añete jabe, añete jabe ha epm, abrano y combove, si hay comabaque, upemaramo ojupique ita, oyapi hawa ishube, Jesús catu oyei, yaputewi, aose, nyenderu etero gawasubi. Sí. Muy bien, tenemos otro mensaje. Sí. Buenas, hermano Milciades, y al hermano que está contigo. Jesús compara la muerte con un sueño. Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14. ¿Podrías explicar, hermano? Saludos, soy uno de tus oyentes. Sí. Juan, capítulo... Capítulo 11, versículos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Sí, cuando la Biblia compara la muerte con el sueño, de ninguna manera está enseñando que no hay vida después de la muerte, o que uno está en un estado de inconsciencia. Son los falsos testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día los que han envenenado la mente de mucha gente diciéndoles que no hay vida después de la muerte. Al contrario, cuando nosotros hablamos del sueño, no estamos diciendo que la persona está inconsciente. Cada uno sabe que cuando está soñando, la persona está consciente. Es algo misterioso que alguien, supongamos que esté en las llamas, esté en un incendio, ¿acaso que esa persona, si está soñando algo así, no se desespera? No es que la persona está inconsciente cuando duerme. Cuando la persona sueña, sea algo bueno o algo malo, la persona está consciente, está sintiendo ese sueño. Y de la misma forma, la persona que está muerta, esa persona siente totalmente. O sea, la persona tiene su conciencia totalmente activada, la persona escucha, la persona ve, y en ese sentido vemos que cuando en Juan capítulo 11 se está comparando, se está hablando del sueño, se está comparando con la muerte, ahí el Señor mismo estaba dejando claro que Lázaro estaba vivo. Por más de que su cuerpo estaba muerto, Lázaro estaba vivo. La misma cosa en Lucas 16. Esa no es una parábola, eso es algo que realmente sucedió. Y ahí vemos que el rico, una vez que murió, estaba totalmente consciente. Él escuchaba, él veía, él sentía, él se acordaba. Y la misma cosa el otro, Lázaro, el mendigo, también estaba totalmente consciente en el seno de Abraham. Así que no confundamos, porque la Biblia, cuando habla del sueño y relaciona la muerte con el sueño, nos está diciendo justamente que uno está totalmente consciente, por más de que su cuerpo esté muerto. Porque la Biblia dice que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y el cuerpo ya no tiene vida, pero el alma sigue viviendo, aún después de la muerte. Antes de continuar con los mensajes, leemos esta invitación. Atención, zona de Puerto Rico, Misiones Argentina. La Iglesia Bíblica Misionera informa que se están llevando a cabo reuniones en la zona. Para más información, comunicarse al celular 03751-531764. 03751-531764. Sí, ahí está la invitación para Puerto Rico, y también quiero aprovechar para invitar para todos aquellos que se congregan en el barrio General Díaz de Coronel Oviedo. Este domingo a partir de las 2 de la tarde tendremos la Cena del Señor. Esto para aquellos que escuchan ahí en la zona de Coronel Oviedo, de Caguazú y otros lugares en donde llegan las radios que retransmiten este programa en esa zona. Esta pregunta dice: hola, ¿qué es la catacumba y los íconos? Bueno, primero con respecto a las catacumbas, a ver, acá tengo una información. Dice: las catacumbas son galerías subterráneas que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugar de enterramiento. Las más conocidas son las catacumbas de la ciudad de Roma, y también son conocidas las catacumbas de París, aunque su origen es muy distinto. Dice esta información con respecto a las catacumbas. ¿Y qué son los cuál era el otro? Los íconos. Los íconos. Sí. Los íconos son esas imágenes religiosas pintadas, que en algunos casos, ¿verdad?, pueden ser con mosaico o en relieve, y son característicos de las iglesias orientales ortodoxas. Con la excusa de que es arte, nosotros sabemos bien que es idolatría. Todo eso que están en muchas congregaciones, en muchas religiones que utilizan todo eso. Acá tenemos otro mensaje. Hola, ¿me podrían leer y explicar Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6, y Hechos, capítulo 24, versículos 5 al 7. Muchas gracias. Primero en Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Aquí en estos versículos se está hablando acerca del Mesías. El profeta Isaías, que vivió más o menos 700 años antes de Cristo, él ya vio exactamente cómo iba a sufrir el Mesías. Dice acá, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se está refiriendo a la muerte de Cristo. Él ya vio de antemano que Jesucristo iba a ser herido por nuestros pecados. Él iba a llevar nuestros pecados. Y el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En este versículo 6 de Isaías 53, notamos cómo el Señor describe a todos los seres humanos. ¿Cómo somos todos nosotros delante de Dios? Somos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, pero lo bueno es, ¿cuál es la buena noticia? Que el Señor cargó en él, o sea, sobre el Señor Jesucristo, el Señor cargó todos nuestros pecados. Por eso somos salvos por la gracia de Dios. Por eso solamente podemos salvarnos a través del sacrificio que hizo Jesucristo, porque Jesús llevó sobre él todos nuestros pecados. Y es por eso que creyendo en él, nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, pero para eso tenemos que arrepentirnos en primer lugar, arrepentirnos de todos nuestros pecados y reconocerle a él como Salvador. El otro era Hechos. Hechos capítulo 24, versículos 5 al 7. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Sí, el apóstol Pablo fue muchas veces perseguido a causa de su fe, y ahí él estaba experimentando en carne propia lo que él mismo antes hacía con los cristianos. Después de que él se convirtió, vemos que una de esas persecuciones fue cuando aquí, en este capítulo 24 de Hechos, aparece un tal Tértulo, que era el abogado de aquellos judíos que vinieron a acusar a Pablo. La primera acusación era que Pablo estaba provocando desórdenes, también que él es el líder de la secta, así le llamaban ellos, de los nazarenos, y también de que él trató de profanar el templo. O sea, eran todas falsas acusaciones. La primera que vemos aquí en el versículo 5 dice, porque hemos hallado que este hombre, dice, refiriéndose a Pablo, es una plaga, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Vemos cómo los enemigos del evangelio estaban acusando falsamente a Pablo, diciendo que él promovía las sediciones. Porque ¿qué es una sedición? Sedición es levantarse en contra del gobierno, en contra de las autoridades. Y ellos le estaban acusando a Pablo. Cuando, lo que Pablo hacía es predicar el evangelio, pero como a ellos no les gustaba lo que Pablo estaba haciendo, entonces ellos calumniaron a Pablo, diciendo que Pablo estaba promoviendo sediciones entre los judíos por todo el mundo, y también decían que él era la cabecilla de una secta llamada de los nazarenos, porque así le llamaban a los cristianos, la religión cristiana, o sea que considerada religión para muchos en aquel tiempo, era una secta. Ellos consideraban una secta. Y en todo el Nuevo Testamento, solo aquí en este pasaje se le llama nazarenos a los cristianos. Porque si uno lee Hechos 11, vemos que a los seguidores de Jesús, por primera vez en Antioquía, se les llamó cristianos. Pero aquí es la primera vez que en el libro de los Hechos, y en todo el Nuevo Testamento realmente, otra forma de llamarle en aquel tiempo a los cristianos era los nazarenos. Y como Pablo era el apóstol que más había predicado, que más había recorrido lugares para predicar el evangelio, por eso le consideraban a él la cabecilla de la secta de los nazarenos. Ya en aquel tiempo se les decía secta a los cristianos. Y la misma cosa hoy, gente ignorante llama secta. A veces ni entiende lo que significa la palabra secta y dice, ustedes son secta, dice. O sexta, dicen mal algunos, ¿verdad? Y vemos que una secta, ¿qué es una secta? Porque es importante aclarar esto, ya que estamos leyendo acá este versículo. Una secta es una iglesia o un grupo religioso que niega las doctrinas fundamentales de la Biblia. Esa es una secta, que no tenemos que confundir con una denominación, que es otra cosa. Y a los cristianos, los judíos le consideraban una secta, como ellos no habían, la mayoría de los judíos no habían reconocido a Cristo como el Mesías, entonces ellos consideraron una secta a los verdaderos cristianos. Y otra cosa que dijeron de Pablo es que él intentó profanar el templo, dice. ¿Por qué dice eso? Porque como Pablo estaba acompañado en algunas ocasiones de gentiles, ellos viendo a Pablo acompañado de gentiles, ya habían eso aprovechado para decir que Pablo quería profanar el templo que estaba en Jerusalén, metiendo a los gentiles dentro del templo, porque eso estaba prohibido. Los gentiles no podían entrar dentro del templo y de eso también habían acusado a Pablo. Pablo nunca metió a un gentil, si él sabía que eso iba en contra de la ley, y él nunca haría eso. Pero como le vieron a Pablo en más de una ocasión acompañado de gentiles en los viajes misioneros, por eso aprovecharon para decir que él quería profanar el templo. Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice, y ahí continúa. O sea, todos esos ataques, todas esas persecuciones, el Señor ya había adelantado. Las persecuciones siempre vendrán. Si no es dentro de una iglesia, será de afuera, porque dentro de una congregación también Satanás puede utilizar a personas que no están bien espiritualmente para desestabilizar la situación de una iglesia. Vieron, en este caso era directamente de parte de las autoridades que los primeros cristianos recibieron persecución, y todo hijo de Dios tiene que estar preparado para estas cosas. Las persecuciones vendrán. Pueden comenzar ya en una familia, puede ser de parte de la de otras congregaciones que no se atienen a las verdades bíblicas, puede ser también de parte de las autoridades. En fin, hay tantas y tantas formas de persecución que Satanás puede utilizar para frenar el evangelio. Porque lo que el enemigo no quiere es que nosotros sembremos la palabra de Dios. Y por eso utiliza todo tipo de enemigos para poder frenar el avance del evangelio. Por eso siempre nosotros al empezar oramos para que Dios pueda protegernos en esta programación, porque más de uno seguramente ahí estará en desacuerdo con nosotros, no le gusta lo que nosotros decimos, y por eso para que Dios pueda detener a esas personas que pueden ser utilizadas por el diablo, es que nosotros oramos, y sabemos también que otros hermanos están orando en otros lugares para que así de esa forma el Señor pueda guiarnos en la predicación del evangelio. Este siguiente mensaje dice: hola hermano, ¿me puede explicar de qué se trata cuando Jesús dijo a sus discípulos: lo que ustedes atan en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desatan en la tierra quedará desatado en el cielo? Bueno, eso ya habíamos leído, seguramente no habrá escuchado, eso estaba ahí en Mateo 18, ya el otro día habíamos leído. De todas formas, cuando Jesús dijo esas palabras, dentro del contexto de Mateo 28, era refiriéndose al perdón y también a la disciplina. O sea, cuando una persona no perdona, eso queda atado en el cielo. Y la misma cosa, cuando una congregación disciplina a un miembro que es de una congregación y está llevando una vida desordenada, eso también queda atado o desatado en el cielo, una vez que la persona se arrepiente, y en ese sentido es que se habla de atar y desatar. Esto no tiene nada que ver con esa supuesta autoridad que quieren tener ahora esos que dicen que atan demonios. Escuchamos por ahí a esos charlatanes que dicen que ellos atan a los demonios. Por ejemplo, en una ocasión, allá ese pastor falso de la iglesia Pare de Sufrir, de Coronel Oviedo, dijo: en este momento yo ato a todos los demonios de Coronel Oviedo. Así dijo. Y no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Acá en Mateo 18, donde habla de atar y desatar. Seguramente el diablo se estaba riendo de ese pastor falso, porque si realmente él ataba a todos los demonios de Coronel Oviedo, ya nada malo iba a pasar. Sin embargo, así escuchamos de charlatanes y charlatanas. Y hablando de eso, aquí hay un audio que envió el hermano Claudio Lam, donde justamente nos pidió aclarar. Aquí hay una, antes de continuar con el otro mensaje, vamos a poner una parte de este audio que nos pidió aclarar, que le habían enviado, creo yo. Vamos a ver si podemos reproducir. En vehículos, en aviones, en edificios, en las casas. Yo vi cuando se levantaron alabando a Dios. Fue una cosa tan preciosa, una cosa tan impresionante. Algo que no puedo describir ni en las películas de Hollywood, por más que traten de hacer alguna película, es imposible imitar ni un chinilín de lo que es eso. Cuando yo vi esa iglesia de todos lados levantarse, fue tan increíble, pero lo más feo y brutal, cuando se fue la iglesia, la vida dejó de existir. Como yo me quedé, lo que tú sientes ahora y lo que siento yo, ese espíritu que te hace llorar, que te hace reír, que te da vida, desaparece, no existe más. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dejó de existir. Es una soledad, es un vacío tan infernal. Yo oí la gritería, mientras oía los gritos de la gente, yo pude ver a nivel mundial las noticias en muchos lugares caos, pero en otros lugares todo normal, y yo podía ver. Bueno, esto es parte de un audio de otro más que dice este tipo de barbaridades, en donde él, supuestamente, Dios le reveló cómo va a ser el arrebatamiento y cosas así. Y así cada día escuchamos de gente que dice recibir nuevas revelaciones, que son arrebatados. Ayer pasábamos Ana Méndez, justamente, un audio en donde ella estaba ahí pidiendo mucho dinero, y de paso decíamos que ella fue arrebatada hasta la isla de Patmos. Esto la Biblia nos advierte, de que en los últimos días habría así personas que engañarían a muchos con palabras lisonjeras, y lo triste es ver que muchos le creen, que muchos le siguen. Bendiciones, hermanos. Saludos. Soy la hermana María Elena, desde Paso Orqueta, en sintonía con ustedes. Me gustaría que me explicaran Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11, 12 al 13, sobre el trono blanco. Sí, vamos a leer qué dice en Apocalipsis 20, versículos 11, 12 y 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La Biblia dice que el día del juicio final va a marcar el fin de la historia de la humanidad. O sea, hay cosas que todavía no sucedieron y que van a suceder. Una de esas cosas es el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que estamos ahora esperando. No sabemos el día ni la hora, pero Jesucristo prometió venir a llevar un día a todos aquellos que son salvos. Eso está por suceder en cualquier momento. Y otra de las cosas que están en el futuro es la gran tribulación, ese periodo de tanto sufrimiento, en donde todas esas plagas que menciona el libro de Apocalipsis van a caer sobre este mundo. Y esto será lo último, el gran trono blanco. El Señor estará allí juzgando a todos los impíos, todas las personas que murieron sin Cristo. Dice la Biblia que serán abiertos los libros y los muertos serán juzgados por las cosas escritas en los libros. Por lo menos tres libros allí estarán en el día del juicio. El libro de la vida, que es el libro donde están los nombres de todos los salvos. También otro libro, que es el libro donde estarán las obras, todas las cosas que ha hecho una persona. Y también ahí estará la Biblia, porque recordemos que Jesús dijo que su palabra será lo que le va a juzgar a las personas en el día postrero. Jesús mismo, cuando hablaba a personas que le estaban allí, algunos rechazando y otros sí le aceptaron, ¿qué dijo Jesús? Que la palabra que él ha hablado es lo que le va a juzgar a las personas en el día postrero. Y eso mismo va a suceder en el día del juicio. Todos los muertos, todos aquellos que fueron enterrados y también todos aquellos que murieron en el mar. Hay muchos que quedaron en las aguas, nunca más se encontraron sus cuerpos. Todos ellos van a salir de allí para presentarse delante del Señor y ahí dice la Biblia que ellos serán juzgados cada uno según sus obras. Y ahí el Señor va a mostrarles a ellos que ellos que sus nombres no están en el libro de la vida y por eso ellos serán lanzados al lago de fuego. La salvación es por gracia, no es por obras. Pero en el día del juicio final, esas personas que murieron sin Cristo y que se presenten delante del Señor, ellos serán juzgados por sus obras, porque ahí estarán todas las están escritas todas las obras que han hecho esas personas. Y ese día será inevitable. Nadie podrá decir yo no quiero presentarme ante Dios, quiera o no quiera allí. Todos los muertos, todos aquellos que murieron sin Cristo van a presentarse ante el trono blanco y serán condenados eternamente. Si usted, amigo oyente, muere hoy y muere sin Cristo, usted directamente irá al infierno. Y después, cuando resucite ante el trono blanco que se menciona aquí, estamos leyendo estos versículos de Apocalipsis, ahí el Señor le va a mostrar que su nombre no está en el libro de la vida y usted irá a parar en un lugar peor aún que el infierno, que es el lago de fuego y azufre, porque allí no solamente va a ir el alma, sino también el cuerpo y el alma, dice la Biblia. Así que prepárese porque ese día va a llegar. ¿Por qué va a tener que morir sin Cristo? Mejor hoy mismo arrepentirse de sus pecados, hoy mismo reconocer a Cristo como Salvador y así entonces pueda usted librarse de esa condenación eterna en la que muchas personas allí cuando estén en el día del juicio final, recién allí se van a arrepentir, pero ya será muy tarde. Bendiciones, misionero Melciades. Está muy buena la programación para nuestra vida espiritual. Y quiero saludar a mi hermana Adelina Narváez, también a Liz Narváez, como así también a Miriam Barreto y Mirta Fernández, de parte de Alexis. Amén. Sí, ahí está entonces el saludo. Buenas noches. Está muy buena la programación. Como siempre, que sigan adelante. Y que Dios les bendiga siempre. Nelson de Ciudad del Este. Gracias por el mensaje y saludos también desde aquí, desde Concepción. Buenas hermanos, yo dejé la religión católica hace 25 años y recibí a Jesucristo hace 13 años. Creo que soy muy rebelde porque yo quiero cumplir lo que el Señor manda, no los muchos requisitos que ponen los hombres. Soy de Paso Yovay. Bueno, gracias por el mensaje y saludos para los que están escuchando en Paso Yovay. Hola hermano, bendiciones. ¿Me podrían explicar por qué Jesús hablaba mucho en parábolas e ilustraciones? ¿Era para confundir a la gente o cómo es? Ismael soy. Bueno, Jesús mismo dijo cuál era el propósito de las parábolas. Por un lado, las parábolas servían de ventana a aquellos que realmente querían conocer la verdad, seguir al Señor, y por otro lado, esa misma parábola que él contaba servía de cortina a aquellos que endurecían sus corazones. Él mismo explicó eso ahí en Mateo capítulo 13, cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos? Y ahí Jesús mismo dio la respuesta en Mateo capítulo 13, vamos a leer qué dice versículo 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Sí, aquí Jesús dice que a ellos, o sea, a los discípulos, el Señor les había dado el privilegio de entender los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Aquellos que buscan al Señor, ellos tienen ese privilegio de entender los misterios del reino de los cielos. Por más de que el Señor hablaba en parábolas, las parábolas eran ilustraciones de la vida real, eran ejemplos que el Señor daba para dar sus enseñanzas, y en el caso de los discípulos, a ellos el Señor después aparte les decía cuál era el significado de esas parábolas, y es por eso que algunas de las parábolas que tenemos en los evangelios, en los mismos evangelios, se explican. El Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad de poder entender lo que el Señor ha revelado en su palabra, pero al mismo tiempo es como una cortina que ahí está cerrando o que está impidiendo que la persona pueda entender las parábolas que el Señor había dejado, y el pueblo de Israel, sobre todo, ya que ellos endurecieron sus corazones, dice la Biblia que el Señor mismo después se encargó de no hacerles entender a ellos su palabra, porque ellos mismos han cerrado sus ojos y ellos endurecieron su corazón, y el propósito de la parábola era eso mismo. Por un lado, enseñar más, acrecentar el conocimiento, el entendimiento de los discípulos, pero por otro lado era cerrar el entendimiento, endurecer los corazones de aquellos que no estaban dispuestos a creer. Bueno, agradecemos a todos los que enviaron hoy sus mensajes y queremos siempre invitar a todos los que puedan participar de las diferentes reuniones que se hacen en diferentes lugares. En la Iglesia Central, que tenemos allá en la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby, todos los domingos las reuniones principales a partir de las 8 de la mañana. Y después tenemos también en Ciudad del Este, en el kilómetro 6.5, a partir de las 4 de la tarde, todos los domingos las reuniones en Coronel Oviedo, a partir de las 2 de la tarde. Este domingo justamente tendremos la Cena del Señor en Coronel Oviedo, para los que escuchan en esa zona. Quiero recordarles nuevamente, y aquellos que quieran participar en Concepción, todos los domingos ahora a partir de las 5 de la tarde, ahí en el barrio Inmaculada, hay reuniones también. A cualquier otro lugar donde quieran ustedes tener alguna información o para que podamos orientarles, pueden ponerse en contacto con nosotros, con mucho gusto les vamos a orientar. Aquí tengo un último mensaje que vamos a leer. Dice, hermanos, ¿cómo podría conseguir una Biblia? El que tenía lo presté y no me dieron más. Faustino de Ciudad del Este. Y tenemos uno, podemos darte, pero ya no le des más a otro, porque si no ya no te van a devolver más otra vez. Entonces vamos a darte uno, vamos a ponernos en contacto contigo para poder acercarte y así puedas tener una Biblia. Tenemos más mensajes, pero ya para el próximo programa. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches.